se van a flexibilizar unas cuantas metas, porque de hecho el ministro precandidato va a pedir que algunas cosas se flexibilicen y va a prometer algunas otras, que todavía no conocemos el detalle cuáles son. Argentina hoy va a pagar el vencimiento que tiene, que son 2.700 millones de dólares, por eso decíamos que el 30 de junio es una fecha importante, se va a pagar con parte de los derechos especiales de giro que había recibido Argentina como resultado de esa redistribución de fondos que hizo el FMI después de la pandemia, y la sorpresa, la novedad, con algunos yuanes, que son parte del swap. O sea que por primera vez ya se estaban aplicando en el comercio internacional, que de hecho están funcionando muy bien los sectores que están comerciando con China a través de la moneda yuan y parte del swap. Luego, ¿qué hará el fondo con esos yuanes? Bueno, buscará en el escenario internacional quien tenga derechos especiales de giro y quiera tener en su cartera yuanes. Así que Argentina hoy, en principio, estaría cumpliendo con ese pago sin utilizar dólares de las reservas y utilizando derechos especiales de giro y algunos yuanes, que sería la novedad, ¿no? Lo más novedoso es pagar deuda al fondo con yuanes. Y en principio la operación está autorizada por el fondo.